Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bueno, me da tranquilidad el intendente. Dice que soy sabuesa, pero buena gente. Eso está bueno. ¿Cómo? ¿Que sos sabuesa, pero buena gente? Mordiera a alguien. Buen día. Que soy sabuesa. Obviamente estamos en el puente aquí, en la cabecera del puente número 2 con el ingeniero Enrique Antía, intendente de Maldonado, que más allá de estar hoy viendo las obras, también ayer tenía reuniones varias por este tema y nosotros obviamente estamos acá para saber. Ayer hacíamos contacto con, tratábamos de hacer contacto con Falero, también con Siganda, y nos decían, nosotros no hablamos, pero sí lo va a hacer la intendencia. Hemos hablado con Carrera, también con Camacho, hoy tenemos al intendente y queremos por lo menos un panorama, intendente, cuál es la situación, de qué es lo que le han dicho y qué es lo que se ha descubierto esta mañana. La intendencia está atenta con su equipo, en línea directa con los ingenieros y técnicos de SACEN, de la empresa que está haciendo la tarea, y a su vez con el equipo técnico de la consultora de ingeniería Dieste y Castro. El ingeniero Cáceres también está coordinando todas esas tareas. Y la información que tenemos es la que manejamos de un principio: hay riesgo, por eso no se trabaja adentro del puente ni abajo del puente, porque el puente puede caer. Y lo que la empresa está haciendo es tomando todas las medidas necesarias para poder apuntalar bien el puente, y después hacer, si logramos apuntalarlo, se va a salvar para poder circular con autos. Y después después va a haber que hacer una tarea de recomposición del puente con nuevas lingas, nuevos refuerzos, etcétera. Acá hubo una falla técnica de la construcción del puente, no hay duda. Nunca un puente puede romperse a los 27 años. Acá hay puentes de 80, de 100, y están pensados para eso. Acá hubo un error o una parte operativa que no se sabe cuál es, porque todavía se están haciendo cateos y diagnóstico, ¿no? Porque hay lugares donde no se puede entrar por riesgo inminente de que no se vaya a caer el puente y morirían los empleados que están ahí. Entonces son muy cuidadosos lo que se está haciendo. La empresa está acelerando el trabajo, y en vez de hacer una traída más larga, están combinando la traída de dos máquinas muy grandes que están, una en Santa Lucía y otra no sé por dónde, por la Charqueada, creo, en otros puentes. Son máquinas que te permiten hacer un pilar a distancia. Pero esas máquinas demoran 3 días en desarmarla y 3 días en armarla, así que recién vamos a tener la máquina armada para trabajar la semana que viene. En paralelo, la empresa está haciendo las vías necesarias para que actúen de sostén. Son unas vías de hierro muy grandes que se fabrican especialmente, que digamos es como la parte de el horizontal de un arco de fútbol, pero muy grande, de muy largo, que pasa de lado a lado del puente, que va a ir apoyado en unos pilotes de hormigón, ¿correcto? Y eso se está fabricando en una industria nacional de aceros. Mientras tanto se están fabricando los pilares que van a apoyarse en la ataguía y ahí sostenerlo. Si se logra esa primera etapa, ya se tiene más certeza de poder salvar el puente. Ese es el objetivo inicial. Esto es una carrera contra el tiempo. Mientras se hacen las ataguías, se hacen las vigas, estamos viendo llegar acá cada 5 minutos un camión con 20 metros de piedra, y en forma ordenada van avanzando en las ataguías. Yo vi que tú estabas filmando algo de eso. Acá está entrando otro, recién se fue uno. Están trabajando a ambas partes del río, uno a un abastecimiento por el lado de la barra y otro abastecimiento por Maldonado. Entonces, yo estoy muy conforme con el trabajo responsable y serio de la empresa y la velocidad de trabajo y compromiso también, porque los dos ingenieros que estuviste diciendo, chica y un muchacho, tanto el día, el señor que acabo de saludar ahora, el señor Calvete, es uno de los capos de la empresa que ha trabajado en cuánto puente hay en el país y cuántas reparaciones se hicieron en el país de temas difíciles, ¿no es cierto? La reparación del viaducto de Montevideo, la reparación del puente de Carmelo, ¿eh? Son gente experiente y hoy estamos nosotros apoyando a la gente experiente y escuchando sus opiniones. Hace dos días pensaban que el puente se iba a caer porque había bajado mucho, ¿no? No sé si fueron 14 centímetros, 13 o 15, nada. Es una bajada de golpe, ¿eh? Eso debe, según ellos, debe responder a que se ha roto alguna linga más y bajó. Pero ayer bajó solo a 3, hoy menos de 2. Como que se ha ido avanzando. El y eso también da ánimo para poder seguir trabajando con esta tesis, esta hipótesis. El esfuerzo es grande y yo valoro mucho eso. Y bueno, nosotros tenemos que escuchar a los que saben, ¿no? Sí, recién decía, seguramente hubo algún tema en la parte técnica en el momento de la construcción. Una vez que está hecha la construcción, hay un contralor que hay que hacer. ¿Eso quién compete? ¿Hay responsabilidades? No, yo no sé, yo no soy quien para hablar de eso. ¿Pero quién compete? ¿A la intendencia? No. ¿Al ministerio? Después que se hizo el puente, en el año 2005, en teoría pasa a la intendencia y hay una y la empresa constructora tiene 10 años de garantía de obra, no sé exactamente, yo no estaba tampoco en el gobierno ni nada, tampoco, ni voy a decir tampoco que es responsabilidad del otro gobierno que vino tras nuestro, porque esto se inauguró antes de que yo estuviera como intendente y se entregó la obra cuando yo estaba saliendo de la intendencia, o salía en febrero del 2005, digamos, fui al poquito rato de ahí, ¿no? Así que no sé, ¿no? Eso es un tema que es muy difícil de saberlo, ¿no? Para mí, yo me inclino a pensar que hay algunos elementos de corrosión de los cables que no fueron previstos tal vez en la parte ejecutiva o en la parte de diseño, pero no sé quién yo para hablar de eso. Es más, todavía no hay un diagnóstico, ¿no? Cuando tengamos el diagnóstico vamos a escuchar atentamente. Antes de pasar a Jorge... Eso no me importa, es tratar de salvar el puente, ¿no? Para, creo que sí. Turístico, por temas estéticos, por temas de medio ambiente, sí, acá es la primera tarea, es esa, ¿no es cierto? Allá nosotros, en la tarde, nosotros a mediodía entregamos un informe ambiental de la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia al ministro Peña, al ministerio, fuimos, lo depositamos, hicimos sellar. Bueno, en la tardecita llama el ministro Peña diciendo que no habíamos mandado nada. Se ve que no se lo hicieron conocer y demostramos vía internet, demostramos el sello del ministerio y anda a buscar el expediente. Entonces, bueno, nosotros estamos cumpliendo, pero aparte, cumplir con un protocolo de entregar un papel, ¿verdad? Acá, honestamente, nosotros nos paramos ni un minuto de la obra y seguimos trabajando porque esto el daño más grave era que se cayera. Después hacemos la documentación necesaria, pero el daño más grave era que se cayera y no se podía perder ni un día, ¿no? Claro, intendente, antes de pasar a Jorge, ¿hubo un estudio previo en cuanto a la posibilidad de que estos diques generaran algún contratiempo a lo que son los vecinos de la ciudad de San Carlos, que ayer nos decían, Parque Anita, Maldonado Nuevo, en el caso de algún temporal e inundación? Nada que ver. No está, para nada tiene que ver eso. Los vecinos de San Carlos, cuando llueve a veces crece y... las piedras estas no van a trancar la salida del arroyo. Cuando se inunda para atrás es cuando llueve mucho y hay temporal de sudestada del frente que no deja salir. De hecho, el otro día el puente estaba tocando el agua, porque había una entrada de agua de mar muy grande y agua que no podía salir. Entonces levantó rápido el nivel acá en la desembocadura, pero nada que ver. Jorge. Buen día, intendente. Buen día. En la reunión de ayer, en las evaluaciones que se hicieron, ¿se manejaron los tiempos? Porque hasta nosotros hemos hablado con mucha gente sobre esto y lo que más coincide en la opinión de todos es la contrarreloj que significa esto, de que el puente aguante hasta que se puedan generar las intervenciones que se están planificando, pero que el tiempo dé. ¿Hay un estudio de que el puente pueda aguantar por tanto tiempo, por tantos días? ¿Se ha hablado de eso? Eso está todo el día. Vos que jugás al truco y estás en la etapa final, y te faltan 3 puntos y al otro le faltan 2 puntos para el partido, estás orejeando las cartas, no la abrís de golpe, la vas orejeando de a poquito, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá se va orejeando de a poquito cuáles son las soluciones. Digo, es una carrera contra el tiempo, sin duda, y eso lo dijeron desde el primer día. Por eso que están todo, se trabaja acá, mira, hoy yo estoy parado en la punta, ¿no? Acá se está trabajando directamente en 4 lugares en el puente. Y hay 2 trabajos afuera. Hay máquinas trabajando por el lado de la barra, máquinas trabajando por el lado de Maldonado, camiones que descargan por el lado de la barra, camiones que descargan por el lado de Maldonado. Y por otro lado hay gente picando y escarbando las cabeceras del puente para descubrir las lingas y poder tratar de hacer una tarea de tensado, probar de hacer una tarea de tensado para ayudar a la resistencia. Y por otro lado se están haciendo en fábrica, fuera de acá, elementos para... Sí, se está trabajando a mucha velocidad, ¿eh? Y lo que pasa es que se evalúa que precisa 10 días más para llegar a instalar los primeros sostenes del puerto, ¿no? Ese palo horizontal del arco de fútbol, le digo, que va a pasar por abajo del puente para aguantarlo, y por lo menos demora, según acá me dijo el ingeniero hoy, una semana, entre 7 y 10 días, en la parte operativa. Y a esa carrera se está apostando, ¿no? Que el puente aguante, que no haya mayores dificultades, y ganarle al desprendimiento del puente, que baja solo, no hay nada que esté afectando ahí arriba, pero está bajando un poquito, un día, otro poquito, otro día. No se ha hablado todavía de una demolición ordenada y planificada del puente, ¿no? No. Cuando vos tenés un enfermo grave, no estás pensando en el cajón ni cómo qué hacer cuando se vaya a morir y cómo lo vas a enterrar. Lo primero que estás pensando es tratar de salvarlo. Bueno, entonces más o menos lo mismo. Ahora estamos intentando de salvarlo, de defender este paso a la barra, defender la estética de la zona, el medio ambiente de la zona. Esa es la línea nuestra. Y mientras no nos den una orden en contrario, los técnicos digan, no, esto ya no da para más, nosotros vamos para adelante. Bien, ¿y no han hablado de que el riesgo de derrumbe pueda afectar al puente viejo? No, eso no. Lo que pasa es que si nos quedamos con un solo puente, la cosa ahí sí que es grave. Porque tampoco hay solución inmediata para eso, ¿no? De todas maneras, yo te voy a adelantar que yo tuve una reunión importante con Javier García, y Javier García está instruyendo al comandante jefe del ejército, el batallón de ingenieros, para que vean la posibilidad de un puente auxiliar de emergencia para el verano. Pero eso es una hipótesis que estamos trabajando en paralelo, con tal de no quedar aislados. Bien. Gracias por esta charla. Buen día. No, a ti. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta. Información confiable.